pares un día feliz. Puede que me eche a morir. Me parece un día ideal para recostarme y llorar. Mejor para ti. Creen que es muy fácil ver la vida florecer, porque no conocen la maldad bajo tu piel. Un día feliz, puede que me eche a morir. Me parece un día ideal para recostarme y llorar. El amor suele vestir de luto y sonreír, y eso tú lo sabes bien, es mucho para.